Pues algo similar hemos tenido en esta experiencia, como ya comentaba Angelina, sino, pero también a propósito también de lo que mencionabas al final, Sandra, es que nosotros nos adaptamos también a las actividades virtuales, que recientemente, pues hace como un mes, pasamos por fin a las actividades presenciales después del año pasado y actualmente. Y nos habíamos acoplado bastante bien en realizar nuestras actividades de Cineclub a través de Cine Debates. Hemos tenido una muy buena recepción. Y pues la comunidad virtual pues siempre pues se mantuvo constante. Tanto que pues, afortunadamente también logramos consolidarla a nivel un poquito más internacional, ¿no? También nos empezaron a seguir otras personas de Sudamérica y pues nos fue bastante bien. Y ahora que pasamos a lo presencial, pues nos está costando un poco de trabajo adaptarnos, porque precisamente no teníamos tanto esta experiencia de la gestión de un espacio presencial, o no nos habíamos enfrentado a esta experiencia tal de lleno, y sí nos está costando un poco, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que evaluábamos todo antes en la virtualidad era también mediante la percepción, porque siempre había participación en los comentarios de Facebook. Siempre teníamos, como mencionaba, una cantidad de views en tiempo, bueno, en los en vivo, ¿no? Entonces siempre había como participación de las personas y nos felicitaban o nos decían qué gran participación o está muy, muy padre lo que están diciendo los especialistas que estábamos invitando y demás cosas, ¿no? Y ahora pues también pues nos enfrentamos a esta parte, ¿no? De que en las cuestiones presenciales también cuesta de repente organizar un poco, ¿cómo se dice? Invitar, por ejemplo, especialistas, porque también en los espacios a veces no hay internet, etcétera, etcétera, al menos para hacer una videollamada. Y nosotros hemos tomado la batuta, bueno, nosotros como historiadores, para hablar de las películas, ¿no? Y sí, y afortunadamente sí hay como cierto debate interesante cuando platicamos con los espectadores, ¿no? Pero también nos está costando como adaptarnos a esta nueva etapa de este proyecto. Y estamos viendo ahora cómo estamos evaluando que en primer lugar estemos haciendo una buena difusión para que la comunidad de los lugares donde estamos realizando las actividades, sí vaya, ¿no? De repente sí nos pasa de que, pues a veces como que sentimos que no va las suficientes personas, ¿no? Y obviamente pues buscamos no desanimarnos, pero pues más bien evaluar que en primer lugar a nivel interno necesitamos solventar ciertas cuestiones que son más de la difusión, ¿no? Y ya en otro pues también empezar a idear cómo vamos a evaluar con la comunidad lo que estamos nosotros haciendo, como esta retroalimentación de que si estamos realizando una buena participación o estamos haciendo una buena gestión de los espacios. Igual estamos como apenas empezando a ver tener esta primera experiencia, y bueno, al final esto yo creo que es de las más satisfactorias que vamos a tener, al menos por ahora, ya hasta el otro año, esperemos que también pues, se mantenga, ¿no? Y bueno, ya a futuro, pues también esperamos que pues, mantener las actividades de una forma mixta, porque ahora que pasamos a lo presencial, pues sí nos ha costado mantener nuevamente nuestra comunidad virtual que ya teníamos bien asentada. Entonces también cuando nos pide, ¿no? Secretaría que pasemos que dejemos ya de lado completamente lo virtual, o al menos por ahora, pues sí nos quedamos de un poco de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la comunidad virtual que ya teníamos, ¿no? Claro que eso tiene que ver un poco más con una cuestión más independiente de que nosotros podamos seguir desarrollando estas actividades, y sin duda en algún momento lo haremos. Pero desgraciadamente ahora, también por los tiempos y por esta cuestión de que también ya estamos en la recta final de este programa, pues nos está costando de repente pues ya también tomar otras actividades más allá de las que ya tenemos actualmente, ¿no? Pero sí, sin duda ha sido una experiencia, pues yo creo que sí, enriquecedora, que nos está haciendo ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para aprender y pues también aprovechar y no olvidar las que ya tenemos bien cimentadas. Muy bien, gracias Felipe. Claro, ¿no? La adaptación siempre es compleja, ¿no? Las transformaciones son complejas, pero la evaluación justo nos lleva a eso, ¿no? A ir viendo, ¿no? De qué manera vamos nosotros procesando también el cambio, la apertura, la escucha, que son muy necesarias, ¿no? Para este tipo de proyectos.